está más helada que témpano de hielo. Y por otro lado, la ya que anda toda esa briga como en verano, ¿eh? Tiene calor. ¿No habrá sido algún bochorno? Hola, Mauri, muy buenos días. Hola, Rosarito, buen día. Espero que esta semana sea muy bendecida para ti y tu familia. Maurito, también quiero agradecer a la agrupación de Roberto Rivera. Tuvimos un bingo el día sábado acá en la población. ¿Ya? Para una familia. ¿Ya? Ya, que también está pasándolo mal, que va a Santiago. Y Robertito se contactó la familia con él y ahí llegó y con su gente a apoyar también al bingo. Así que muchas gracias también para, muy bien, para bien, ellos. Bien, bien, bien. Y también para Marquitos Palacio, espero que todo le vaya saliendo muy bien. ¿Ya? Buenos deseos también para él. Bueno, ahí pueden ver que hay gente que hoy en día necesita este tipo de actividades para poder llevar a cabo, por ejemplo, el día de ayer, don Nelson, que necesitaba para poder comprarse una prótesis para su pierna. Marquitos Palacio, que hoy en día necesita hacer un tratamiento muy especial con sus dos cáncer, un cáncer a los huesos y un cáncer a la próstata. Hay gente que no tiene... Son necesidades totalmente distintas, son necesidades totalmente diferentes. No todas las personas tienen la misma solvencia económica unas que otras. Y la única alternativa de poder llevar a cabo costosos tratamientos es a través de estas actividades de bingos, rifas y otro tipo de actividades. Seguimos con el ritmo y el sabor. Que para muchas veces algunas personas no valen la pena este tipo de sacrificios que hacen muchas personas y muchas familias. Vamos a la pausa. Luego estoy conversando con la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés. A un tema muy importante para ponerle ojo durante esta mañana. Vamos a hablar específicamente de lo que fue la cuenta pública realizada por el presidente el día de ayer. Eso y mucho más a la vuelta de la pausa comercial. En Clínica Portada H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. La confianza de siempre con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicaportada.cl. Joyas creadas y fabricadas por manos del mejor orfebre, en oro blanco, amarillo y bicolor, solo están en Joyería Jade. Para ellas, hermosos conjuntos de cadenas, colgantes, anillos y variedad de aros. Y para ellos, modelos exclusivos en cadenas y anillos, todo en oro de 18 quilates. Joyería Jade, de Pantaleón Cortés 859, sector Feria de las Pulgas. Consulte por modelos exclusivos en 24 horas. Sorprende junto a Joyería Jade. ¿Buscas un taller de confianza en Antofagasta? Taller Automotriz GLSPA es tu solución. Somos especialistas en reparación automotriz e industrial, desabolladura, pintura en horno, mecánica integral y siniestros de gran envergadura. Contamos con un sistema de vigilancia a las 24 horas. Búscanos en redes sociales como Automotriz GLSPA o en calle El Salitre 7940. Taller Automotriz GL, tu vehículo en las mejores manos. En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos, que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país, que transforman la industria minera, que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible. Soy Natalia Pizarro. Soy Ignacia López. Soy Andrea Vallejos. Soy Alejandra Zuleta. Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio y nada nos detiene. SQM Litio, la energía de las mujeres imparables. Esta es la hora. Ya son las 10 de la mañana con 4 minutos. ¿Sabías que las ciudades de Chile tienen el agua potable más segura de Sudamérica? Gracias al trabajo colaborativo público-privado, nuestro país es referente en materia de agua potable y saneamiento. Tomar agua de la llave no es posible en todo el mundo, pero en Chile sí. En un nuevo aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de garantizar un suministro sano, seguro y confiable para todas nuestras ciudades. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento. 35 años unidos por el agua que mueve a Chile. En junio, Gasco tiene en Antofagasta un descuento que no puedes dejar pasar. Aprovecha 4.000 pesos de descuento en tu carga de 15 kilos usando el código OTOÑO2025. ¿Cómo? Muy fácil. Solo llama al 55-221-6060 o compra a través de la app Gas Connect. Así de rápido, así de conveniente. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. No la dejes pasar. Gasco, energía que transforma. ¡Ey tú! ¡Sí tú! Está llegando el evento online más esperado del año. Y no solo tú lo sabes, porque es Cyber y tu casa también lo sabe. Este 2, 3 y 4 de junio, aprovecha los precios que tu bolsillo necesitaba escuchar. Entra ya a la app de Sodimac y sodimac.com. Sodimac, la casa del Cyber. Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl. Farmacia Acevedo es ahorro, salud y bienestar a tu alcance. Y encontrarás medicamentos, vitaminas, suplementos, perfumería, todo a precios bajos. Farmacia Acevedo, nuevo local, Avenida Angamo 0222, frente a Estadio Escolar. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 21 horas, sábado, domingo y festivo 10 a 20 horas. Búscanos en redes sociales como Farmacia Acevedo. Consultas al más 569-6279-7420. Bros Shop Mini Market, siempre con ofertas imperdibles. Limpia pisos de 5 litros, 5 por 9.500 pesos. Harina de 25 kilos a 18.000 pesos. Gran variedad de productos de limpieza. Toallas de papel de 100 metros a 2.000 pesos y las de 150 metros a 3.000 pesos. Delivery gratis por compra sobre 20.000 pesos. Se toma el pedido en la mañana y en la tarde ya lo tendrás en tu domicilio. Llama ahora al más 569-4734-64 428. Bros Shop Mini Market, Ignacio Carrera Pinto, 1444. Continúa el éxito en Antofagasta del Circo Grande de Chile, el número uno, Las Águilas Humanas, presentando el bello acto de Aquadance, las estrellas del trapecio, las auténticas Águilas Humanas, increíbles payasos y mucho más. Hoy, única función, 20-30 horas, instalados en Avenida Pedro Aguirre Cerdá, frente al Jumbo Norte. No te pierdas un espectáculo único, con la tradición, calidad y garantía del Circo número uno de Chile, Las Águilas Humanas. Es muy importante que escuches este mensaje con atención. Perdón, es un simple resfrío. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Si tienes 60 años o más, vacúnate contra la influenza. Y si tienes más de 65 años, también contra el neumococo. Acude ahora a tu centro asistencial y protégete este invierno. Para más información, llama a Salud Responde al 600-360-7777. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. No se preocupe, porque en su Radio Carnaval encontrará los datitos todos los días en nuestra página web www.radiocarnaval.cl. Señora María, ¿tienes problemas en el amor, trabajo, negocio, salud? ¿Sufres, lloras porque él o ella te dejó? Atraigo al ser amado por muy difícil que sea. Arrepentido, humillado, con rituales universales inquebrantables, amarres eternos, destruyo hechizos, descargas y rituales de mesa negra, impotencia sexual. Llámame al 965-46-2616, WhatsApp más 56-96-54-62-616. Tira para arriba, tira para abajo, es la carnaval que le da alegría a la gente de trabajo. Es la carnaval que le trae alegría a la gente de trabajo. Tira para arriba, la que más se escucha. Sí, es la mejor foto porque después esa fotografía se va al podcast. En todas las fotografías que hemos subido de nuestra invitada, hemos ido así como haciendo prácticamente un lapso de vida. Desde hace unos buenos años antes que fuera Seremi hasta hoy en día. En estos últimos meses que le han quedado. No tenía tantas arrugas. En estos últimos meses que le van quedando ya. Últimos meses de. Bueno, vamos a hacer de gobierno. Y específicamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Está con nosotros para conversar a esta hora de la mañana la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz. ¿Qué tal, Seremi? Buenos días. Bienvenida a Radio Carnaval. Esta vez no telefónicamente. Esta vez me digné a venir y súper contenta de estar partiendo la semana aquí en la Radio Carnaval. Oiga, bueno, partiendo semana, ¿qué le pareció la cuenta pública del presidente el día de ayer? La verdad es que fue bien significativa, sentimos muchísimo orgullo como gobierno regional, estaba el gabinete en pleno, todos los seremis, todos los directores de servicio en el auditorio del MOP, y fue bien bonito. Además, desde el punto de vista del Ministerio del Trabajo, el presidente los primeros minutos de la cuenta pública se la dedicó precisamente a lo que hemos avanzado en materia laboral y en materia de previsión social, y es bastante significativo lo que se ha logrado, así es que ser parte de esto junto también a los sindicatos locales es bastante significativo e importante. Bueno, igual el presidente le pegó su repasada a algunos parlamentarios y su raspacacho por los demás. Es necesario, porque nos están representando allá y nos votan por nosotros. O sea, a mí me gustaría hacer la invitación a que la gente busque en Google qué parlamentarios votaron en contra de ciertas mejoras de la reforma que, por ejemplo, pagaban lagunas a las mujeres que han dedicado al cuidado de los hijos o pagaba lagunas previsionales por maternidad. Eso se rechazó y hay diputados de la región que votaron en contra de aquello. Entonces es importante ver por quién estamos votando, más allá de que la persona sea simpática, me caiga bien o me regale una torta en un bingo, que al momento de representarnos en la votación de la ley se ponga de nuestro lado. Bueno, habló también del tema del secreto bancario. Por supuesto. Entonces, por eso, sí. Carlos Hondo con alguna de sus declaraciones por lo demás en esa última cuenta pública. Bueno, Seremi, en cuanto al balance, a la gestión realizada como gobierno desde el Ministerio del Trabajo, de acuerdo a la última cuenta pública del día de ayer, por ejemplo, se destacan reforma a las pensiones, la ley de las 40 horas, el alza histórica del sueldo mínimo, y otros tantos proyectos que a lo mejor en su momento se pudieron haber avanzado, pero que todavía quedaron ahí entrampados porque muchas veces no se lograron colocar de acuerdo a los parlamentarios. Se discutían proyectos de aquí, de allá, de esto, de esto, otro, pero cuando era el momento de soluciones rápidas y urgentes para las vecinas, los vecinos, la gente afectada, temas que todavía están ahí acumulando, acumulando papeles en distintos puestos, en distintas oficinas a lo largo de nuestro país, y específicamente al momento de hacer las votaciones. Hay muy claros ejemplos de todo lo que se vivió cuando conversamos en varias oportunidades por la PGU, cuando era el momento de poder avanzar, de poder agilizarla, de poder hacerla rápida. También se pusieron ahí algunas piedras en el zapato también. Exacto, sí, por ejemplo, se rechazó la reforma tributaria y eso incluía la PGU universal completamente y permitía que las mujeres desde los 60 años recibieran la PGU, y lo que quedó en el Parlamento con nuestro representante es que todos vamos a poder optar a la PGU desde los 65 años, entonces ese es un perjuicio para las mujeres y de eso no hay que olvidarse. El gobierno propone las leyes, pero finalmente son los parlamentarios que nosotros escogemos quienes toman la decisión. Pero a pesar de aquello, En materia laboral hemos logrado muchísimos logros. Lo decía el presidente ayer, tenemos el sueldo mínimo más alto de toda Latinoamérica. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el sueldo mínimo estaba en 350 mil pesos y nos vamos a ir del gobierno con un salario mínimo que a contar del próximo año va a estar en 539 mil pesos. Es un aumento histórico que se logró con el acuerdo de las pymes, pero también donde hubo un empuje importante de los trabajadores representados por la CUT. Y a nivel nacional se hicieron diálogos y conversaciones con los sindicatos de todo el país, lo mismo que sucedió con la reducción de la jornada laboral, las 40 horas, donde parte de la discusión era es que las empresas van a quebrar, es que se van a perder puestos de trabajo. Nada de eso pasó y al contrario, hemos entregado más de 100 sellos de 40 horas a empresas en la región que ya tienen 40 horas y solo demuestran mayor productividad, mayor felicidad, mayor compromiso por parte de los trabajadores. También impulsamos, y que tiene mucho que ver con las 40 horas y la posibilidad de administrar nuestro tiempo, la ley de conciliación de la vida personal y la vida familiar, la ley Karim, que viene a hacerse cargo del acoso laboral que están sufriendo miles de trabajadores en nuestro país, y que si bien todavía necesitamos hacer el cambio cultural, ya existe la normativa que va a empujar hacia aquello. Y por supuesto relevar la reforma de pensiones, que sin duda fue un logro histórico. Nos hubiese gustado una reforma mucho mejor, pero lo que se logró viene a mejorar las pensiones, y ya desde enero del año 2026, o sea, en menos de medio año, la gente va a recibir en promedio 100 mil pesos líquido más a su pensión, lo que sin duda es muy importante. Bueno, la reforma previsional, específicamente, Seremi, es sin duda la reforma estructural más importante durante el gobierno. ¿Cuáles son los primeros beneficios, aparte del que usted ya comienza a darnos a conocer? Esto también se va a ir entregando, después también va a ir aumentando, sí. Por ejemplo, y van a ir bajando también los distintos años de vida por lo demás. Sí. A ver, en mayo ya empezó el seguro de lagunas de la reforma previsional, así que ahora quien haga uso del seguro de cesantía, además de recibir su platita, la AFC va a estar mandando plata a la AFP para que siga ahorrando y no tenga lagunas durante el tiempo que esté cesante. Además, en septiembre ya se empieza a pagar la PGU aumentada a 250 mil pesos a los mayores de 82 años, a quienes tienen pensiones por invalidez y sobrevivencia. Y también se empieza a pagar el beneficio de la PGU a las montepiadas, los montepiados y los beneficiarios de leyes indemnizatorias de por vulneración a derechos fundamentales. La ley Balech, la ley Rettig, que nunca han podido recibir PGU, ahora hasta la van a empezar a recibir en septiembre. Además, con el sueldo de agosto, durante septiembre se va a pagar ya en Previred la cotización adicional del empleador. Partimos con un 1% y en 9 años más vamos a llegar a 8,5%. Con lo que se recaude desde septiembre en adelante, se va a estar generando el fondo del seguro social. Y con este seguro social, ya en enero del próximo año, se va a pagar la garantía por años cotizados, que recordemos era 0,1 UF por cada año cotizado, a los actuales pensionados, y además se va a pagar la compensación por expectativa de vida a las mujeres. Y además, como se reajusta igual la PGU, se va a ver también incrementada la pensión por este aumento y este reajuste de la PGU. Entonces, desde enero, aproximadamente 100 mil pesos en promedio van a recibir las personas líquidas. Bueno, recordemos que también dentro de la declaración de IVA también hay un pequeño descuento también que se va y se utiliza también a un fondo común hoy en día. Lo que, en un momento sería... podría haber sido muy distinto haber cerrado también este gobierno con un proyecto de ley que quedó entrampado, que no se logró avanzar y que de verdad era devolverle la dignidad a muchos trabajadores que le han regalado parte de su vida a muchas empresas. Sí. Me refiero al proyecto de los 11 años, el proyecto de ley de poder hoy en día entregarle también el total de los años trabajados. Por los años de servicio. ¿Por qué le digo que es una forma de poder dignificar también hoy en día al trabajador? Porque hay trabajadores que prácticamente se han descrestado trabajando 20, 25, 30 años, regalándole gran parte de su vida a muchas empresas que han surgido gracias a sus trabajadores, y que al final del día, el día de mañana, cuando tú ya decides o prescinden de tus servicios, solamente te van a reconocer 11 años. Exacto. Ojalá, sí. Ojalá que el día de mañana este gobierno, antes de finalizar, pueda dejar también una bandera de lucha para el futuro gobierno, y poder seguir avanzando en esta, porque son muchos los trabajadores, Seremi, que, a ver, en el del 100% de los trabajadores, me atrevo a decir que más del 50 perfectamente podríamos decir que están sobre los 15 años de servicio en varias empresas. Y de verdad sería una forma digna hoy en día también de poder agradecerle a esos trabajadores que gran parte de su vida le han llenado muchas veces los bolsillos de plata a muchos empleadores. Sí, además que no nos tenemos que olvidar, a propósito de la dignidad que tú mencionas, Mauri, a muchos trabajadores los despiden porque se vuelven viejos. Los despiden supuestamente por necesidades de la empresa, pero en realidad es porque ya están siendo viejos para la empresa y llevan 20 años o más en una empresa y les pagan solo 11. Es bastante injusto. Es lo que siempre nosotros hemos conversado. Sí. En Chile es un país que eres muy viejo para trabajar, pero por el otro lado eres muy joven para poder jubilar. Entonces eso lo se logra entender. Sí, pues, exacto. Además que ya están saliendo estudios laborales en donde se está dando cuenta que somos nosotros las generaciones que estamos trabajando ahora, la mano de obra del futuro, porque cada vez más jóvenes están retrasando el ingreso al mercado laboral por distintas situaciones. Hoy en día los jóvenes están privilegiando más el esparcimiento, los viajes, o seguir estudiando. Cada vez se demoran más en salir de la casa, claro, de los papás. Entonces tenemos poder formar que preparar. Poder formar una familia para ellos es la última opción hoy en sí, día. Sí, exacto. Los hijos ahora son los perros, los gatos. Entonces ya están los estudios que dan cuenta de que en los próximos años la generación sobre los 50 va a ser la fuerza laboral en el mercado del trabajo, valga la redundancia. Entonces tenemos que irnos preparando para eso, pero lo justo sería que se nos paguen todos los años que estemos en una empresa, si es que hay que seguir avanzando en esos derechos y garantías. Pero volvemos a lo que conversábamos recién. Nosotros proponemos ideas, pero el Parlamento decide. Entonces fijarnos bien en quién nos está representando. Bueno, es un tema largo de poder conversar y de poder analizar, Seremi, porque hoy en día vemos que prácticamente, lo decía recién, la juventud, y hoy en día donde muchas veces la empresa hablan de una cierta experiencia laboral, y hay muchas personas, muchos adultos que también nos escriben, dicen, yo tengo 20, 25, 30 años de experiencia y esa experiencia para poder ingresar a una empresa nueva no me vale de nada. Sí, exacto. Entonces son también temas que hoy en día han ido quedando un poquito postergados, que en su momento se trataron de avanzar, se trataron de conversar, me refiero en este actual gobierno, pero quedaron entrampados de una u otra forma, de una u otra manera. Ahora, de aquí en adelante, Seremi, ¿cuáles son los desafíos que se vienen a nivel ministerial? A ver, ya lo anuncié. Nueve meses quedan, pero eso es harto. Es como un parto. Es como un parto, pero eso es harto. Así es que vamos a seguir con pilas trabajando, sábado y domingo también, entregando a la gente la información que necesita para hacer uso de sus derechos. ¿Y qué es lo que viene? Lo que anunció el presidente ayer, se le va a poner urgencia al proyecto de sala cuna universal. Este proyecto está dividido en dos ramas. La primera, en materia de educación, se le va a mejorar el estándar a la sala cuna para que dejen de ser solo una guardería. Además, las salas cunas todas tienen que estar acreditadas. Se va a generar un margen en los precios, porque los precios de sala cuna son muy distintos en todo el país, pero la región de Antofagasta es la que tiene los precios más altos de Chile. O sea, una sala cuna aquí cuesta más que el sueldo mínimo y no ofrece, por ejemplo, las garantías de ser la mejor del país tampoco. Entonces, eso se va a regularizar desde el punto de vista de educación. Además, desde el punto de vista laboral, ahora este derecho deja de ser para mujeres en empresas que tengan más de 20 mujeres trabajando, sino que va a ser universal, como dice el nombre del proyecto. Y es para hombres y para mujeres, independiente del tamaño de la empresa, pero asociado a subsidios para esta empresa, porque entendemos que va a significar un mayor costo para el empleador, así es que van a venir subsidios. También se va a presentar el proyecto de ley de unificación de los subsidios para los empleadores, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. Y por último, se va a presentar el proyecto de ley de negociación colectiva multinivel. Esa es una conversación que no está cerrada. ¿Es la famosa negociación ramal? La ramal. Ya. Se detuvo un poco porque estuvimos 3 años peleando que saliera la reforma de pensiones, pero ya se retomaron las conversaciones con la negociación multinivel. Hay empresas o hay gremios de empresarios que han señalado que no se van a sentar a conversar sobre este tema, pero consideramos que es importante seguir en estas conversaciones, porque en todos los países desarrollados hay negociación multinivel y el Código del Trabajo tiene 10 páginas y todo se resuelve por contrato colectivo a través de la negociación multinivel. Entonces es necesario seguir avanzando en eso para mejorar la calidad de vida de las familias. O sea, yo creo que varios de los que nos están escuchando se acuerdan de la huelga del Netland, ¿cierto? Ya, es correcto, en el sector norte, sí, de Antofagasta. Ahí nosotros estuvimos monitoreando lo que sucedía y ahí hubo un abuso del empleador, porque estaba frente a un sindicato que consideraron inferior, y qué distinto hubiese sido todo para las familias, para los profesores, para los trabajadores, para los alumnos, si es que ellos hubiesen estado apoyados, por ejemplo, por una federación de trabajadores de la educación, negociando por ellos, peleando par a par, porque aquí los sindicatos, ¿cómo los ven? El empleador ve al sindicato como hablando con un cabro chico de 3 años. Yo a mi hijo de 3 años ni lo pesco, po. ¿Sí, qué poder tiene? Es que, Seremi, para muchos empleadores, que una empresa tenga un sindicato, otro dolor de cabeza. Sí, po. Ya hay empleadores que muchas veces toman represalias con algunos trabajadores porque pertenecen a un sindicato. Sí, porque seguimos con muchas prácticas antisindicales y por eso es tan necesario que los sindicatos tomen fuerza. Porque desde los sindicatos salen los derechos básicos. Por ejemplo, estábamos hablando recién de los 11 años de indemnización. Aquí hay sindicatos mineros que han logrado con sus negociaciones colectivas que te paguen todo, no solo los 11 años. ¿Pero por qué? Porque el sindicato es grande, porque el sindicato es fuerte, porque el sindicato... Ya, pero es en el rubro minero, pero sí. en el rubro normal, no sé, por ejemplo, en una tienda del retail... Sí, no tiene la misma fuerza. Es débil, pero ¿qué pasaría si se unen todas las tiendas del retail? Claro. Eso es lo que se busca con la multinivel, con la ramal. Ya, tú al sindicato de Ripley considera pequeño al sindicato de Ripley, así que poco lo pesca. Pero si la negociación no es solo con su sindicato, claro, sino que con el sindicato de todo el retail, ahí cambia la cosa. Eso es lo que buscamos con la ramal, darle más fuerza a las negociaciones. Dentro de la cuenta pública, lo que me llamaba la atención es cómo hoy en día se puede incentivar, cuando tendría que ser un derecho fundamental, cómo hoy en día se incentiva a los empleadores para la contratación de mujeres cuando eso tendría que ser una práctica única y no tendríamos que estar entregándole mayor cantidad de subsidios para poder tener una mayor contratación de la fuerza femenina. Y me llamó profundamente la atención porque... la participación laboral femenina sigue siendo baja, y lo dijo el presidente el día de ayer, un 53% versus un 72%. Sí. Y que hoy en día desde el gobierno se tenga que incentivar, inyectar recursos para poder decir al empleador, por favor, nosotros vamos a pasar una platita para que usted contrate más fuerza femenina. Cuando no tendría que pasar eso, al contrario. Sí, pero ¿por qué pasa? Porque las mujeres somos caras, por la ley que hay. Sí, pero... Entonces, por ejemplo, las empresas, con la ley que tenemos de esa lacuna actual, las empresas no contratan más de 19 mujeres para no tener la obligación de pagarse a la cuna si llega una 20. O las empresas no contratan mujeres en edad fértil porque nos vamos a ir con pre y postnatal, porque después los niños se nos van a enfermar. Sí, pero hoy en día el pre y el postnatal hoy en día es compartido, pues, Jeremy. Pero no se usa en los padres, solo el 1% lo usa. ¿Por qué? Porque el papá no tiene fuero. A diferencia de la mamá, si yo me tomo mi postnatal después en un año y 84 días no me pueden echar a pesar de que yo me fui 6 meses. Pero el papá si se quiere tomar los 3 meses de postnatal que se le puede entregar, después lo pueden echar porque él no tiene fuero. Entonces los hombres no están usando el postnatal parental. Esas cuestiones hay que irlas cambiando y que los derechos sean para todos. no se están contratando mujeres por el gasto de la sala cuna, y ahora la sala cuna es para hombres y para mujeres, así que la contratación de mujeres no puede ser una excusa. La ley de conciliación es para hombres y para mujeres, que tenga que salir por los hijos no es excusa. El permiso laboral de la ley TEA es para hombres y para mujeres, lo mismo, si tiene un hijo TEA no puede ser excusa. Todas esas cuestiones por las que no contratan a las mujeres se están cambiando a través de leyes, para que el derecho sea para hombres y para mujeres, y así la contratación de mujeres no sea más cara y sí nos quieran contratar. Claro, se avanzó en un tema de la sala cuna universal, de que fuera universal, y hoy en día también tenemos que seguir avanzando y trabajando en esta materia, porque hoy en día hombres que no sepan, desconozcan, o que los empleadores hoy en día tengan una mentalidad totalmente retrógrada respecto, por ejemplo, al fuero, también para los hombres. Sí. Y que no se utilice, o que no se inyecte información. Era como lo que pasó en su momento cuando recién estábamos entrando a conversar de las 40 horas. Sí. Muchos empleadores también tenían esa desinformación y pensaban que le iba a ir mal, que iban a quebrar, que iban a bajar las ventas, y se ha visto todo lo contrario, porque dígame usted, con cifra en la mesa, desde que arrancamos las 40 horas, ¿tenemos empresas que hayan decidido quebrar, se hayan tirado a la quiebra, o que hayan visto mermada hoy en día sus trabajos y sus funciones respecto al avanzar en el tema de las 40 horas? Porque para ellos era un retroceso. Sí, exacto. Para los empleadores un retroceso, pero para los trabajadores fue un avance. No tenemos ninguna empresa que haya cerrado, quebrado, terminado por la reducción de la jornada laboral. Y al contrario, la ley lleva un año de vigencia y ya tenemos más de 100 empresas que se adelantaron al 2028, claro, y ya tienen 40 horas. Y cuando nosotros vamos a la empresa a entregar el sello, todas las experiencias son: oye, la gente está tan contenta, que atienden tan bien a mis clientes, que mejoré mis ventas, mejoró la producción, hay más compromiso, hay más responsabilidad, están todos camiseteados aquí porque saben que uno como jefe los deja irse temprano el viernes, o ya se pusieron de acuerdo y es tradición que se quedan el viernes, tienen libre la tarde, pero se quedan aquí haciendo una pichanguita, después viene el tercer tiempo y lo pasan chancho. Hemos tenido así puras experiencias positivas con la reducción de la jornada laboral. Bueno, y esa experiencia positiva necesitamos también poder replicarla, porque acá leo algunos mensajes y de verdad, esto es lo que muchas veces da rabia. Dice: buenos días, ahora en la locomoción colectiva están llegando muchas mujeres, pero nadie dice nada porque aún están trabajando más de 13 horas diarias y solo descansan 4 a 5 horas en el sueño hacia el otro día. A los dueños les está llegando un dinero mensualmente que es para los conductores y ellos muchas veces no se los dan los dueños. Esa platita que entrega por parte del gobierno. Bueno, esa mala práctica lo hemos venido sabiendo. Sí, po. Bueno, ahí tenemos una discusión ahí jurídica con el Seremi de Transporte, que no somos amigos, pero no somos amigos a veces, pero tenemos esas discusiones porque se está analizando si ese subsidio va directo, debería ir directo para los conductores o no. Ahora, como nos mandaron ese mensaje, me imagino que nos están escuchando desde la locomoción colectiva. Paso un dato: dimos un plazo a los dueños de micros para regularizar el tema de los baños. Ellos saben de lo que les estoy hablando. Sobre todo ahora que quieren contratar más mujeres, pero no tienen las condiciones higiénicas dignas, así que le dimos un plazo. ¿Solamente los baños o también, por ejemplo, los casinos? Porque muchos de ellos tampoco... Baños y casinos. Ya, ok. Sí, baños y casinos. Hay... Y no solo de las garitas, de los puntos de partida del sector sur, sobre todo, que tienen baños químicos que limpian una vez a la semana y no están cumpliendo la normativa. Entonces, vayan avisándonos. Por último, le mandan mensaje al Mauri y el Mauri me avisa, porque nosotros le dijimos ya todas las falencias que tienen y les dimos un plazo para que las subsanen, porque si no las multas son millonarias. Y queremos que mejor, en vez de pagar la multa, gasten esa plata dando baños dignos a los trabajadores. Van a pagar cuánto en multa, y perfectamente en un baño, en la limpieza o en la contratación de un baño, podrían pagar mucho menos de la multa. Así exacto, que piénsenlo muy bien. Exacto. Dice: chiquillos, de acuerdo a lo que ustedes conversaban, Mauri, lo que conversaba recién, me vetaron una empresa por haber sido socio del sindicato. Lo malo que las empresas les gusta tener dos sindicatos, uno del pueblo y uno de la empresa. Porque saben que ahí tienen el apoyo y no se hace la fuerza necesaria. Exacto. Y mientras más sindicatos, mejor, porque mientras más sindicatos, más débiles. Entonces, por eso es importante ir unificando a los sindicatos, y a nosotros nos tiene súper contentos que se anunció la semana pasada la creación de la Federación del Sindicato de Trabajadores de BHP, porque ahí también en BHP hay muchos sindicatos, y mientras más chicos, más débiles, y uno solo grande es más potente. Entonces, lo que se está haciendo en minería, con esos sindicatos uniéndose y siendo más fuertes para ir en contra de la empresa, ni siquiera en contra, para trabajar par a par con la empresa y que te dejen de mirar como un inferior. Eso es lo que nosotros queremos lograr a través de la negociación multinivel. Como ya no se hizo por la buena, claro, hay que regularlo y que sea una obligación legal este trato más dignificatorio hacia los sindicatos. Eso es, claro, lo que queremos lograr. Y acá la persona que me escribía recién del tema de la locomoción colectiva dice, y por el tema de la ley, sobre la ley Karim, ellos castigan al conductor si ellos no salen al otro día en la primera vuelta, sabiendo que el conductor terminó pasada las 23 horas 11 de la noche y al otro día tiene que estar en pie a las 4 de la mañana. Sí. Entonces, hoy en día, claro, muchas veces está la preocupación del horario de descanso de los conductores, por ejemplo, de los buses interurbanos. Sí. Pero hoy en día también hay que entrar a preocuparse también un poquito de la hora de descanso que le corresponde también a este tipo de conductores, sí, también. Sí, por la seguridad del conductor, uh-huh, y por la seguridad de los pasajeros. Pero todas esas cosas vayan reclamándolas, chiquillos. Vayan, por último, el Mauri me da el contacto de esa persona que nos está escribiendo y vayamos reclamándola, porque hasta cuándo con el abuso de los conductores. Son muy buenos para criticarlos, cuestionarlos, ¿no? Es que trató mal a este pasajero, es que mira cómo va a exceso de velocidad, pero la gente no sabe que detrás de eso hay un maltrato laboral importante, un desgaste, un cobro por el atraso, que al final la micro prefiere no pararle al escolar, porque por esos 200 pesos le van a castigar 3.000 pesos el minuto de atraso. La gente todas esas cosas no las sabe, entonces es importante que vayan denunciando para que a través de la Dirección del Trabajo esto se vaya ordenando y paren los abusos y estemos todos mejor, los usuarios también. Yo uso micro todos los días, entonces, y sé cómo andan, sé lo que viven, sé cuando andan apurados, y uno entiende que conoce el detalle, pero la mayoría de los usuarios no. Claro. Entonces vayan haciendo las denuncias, chiquillos. Como dice el dicho, guagua que no llora, no mama. Claro. Exacto. ¿Qué mejor respuesta por lo demás? Bueno, alguno de todo lo que se vivió el día de ayer en cuanto a materia de empleo, el histórico aumento del sueldo mínimo, hoy en día habló también del CAE, la última cuenta pública, habló también de la Comisión de la Paz y el Entendimiento, pero en materia laboral, la reforma de pensiones, un tema muy, muy, muy importante y que perfectamente hay que seguir avanzando. Exacto. Y de forma paulatina e importante, usted también vaya conociendo sus derechos, lo que se viene de aquí en adelante en el tema de la reforma previsional. Haga las consultas necesarias. Acá uno no es más ni menos persona al poder hacer esa pregunta, y lo que importa es que usted no se quede con la duda, señora. Exacto. Y todo lo que hemos hablado durante esta mañana, bueno, ahí la Seremi siempre se ha encargado de poder muchas veces explicar, dar tips, entregar herramientas. Muchas veces no ha hablado como Seremi y otras veces no ha hablado también como abogada. Y eso también hoy en día hay muchas personas que lo agradecen, porque es muy difícil encontrar una autoridad que también se ponga de parte de hoy en día de los trabajadores. Que sepa velar también por su salud, por su integridad, y muchas veces no tan solo por los trabajadores, sino que los que están detrás de esos trabajadores, su familia, que es lo más importante. Así es que reitero, estamos como gobierno muy orgullosos por lo que hemos logrado, particularmente desde el Ministerio del Trabajo estamos muy contentos, porque de todo lo que habló el presidente ayer fue un logro conjunto apoyado por los sindicatos y por los trabajadores, y no necesariamente exclusivamente por la CUT, porque aquí en Antofagasta, cuando se estaba discutiendo los diálogos por las pensiones, uh-huh, las mesas regionales para lograr la ley de 40 horas y la ley de conciliación, nosotros citábamos a los sindicatos de todas las áreas, y ahí siempre estuvieron discutiendo, presente, entregando sus aportes, y todos esos aportes sirvieron para tener lo que hemos logrado. Así es que esperamos que esa siga siendo la senda para tener mejores derechos para todos los trabajadores, porque ese también es el rol de los sindicatos. Correcto. Representar a sus bases. Así es que estamos muy felices, muy orgullosos, muy esperanzados de que estos 9 meses que nos quedan como gobierno también sirvan para lograr el deseo de la Sala Cuna Universal y la negociación colectiva multinivel, porque mira, mejorar los sindicatos no solo mejora la vida del trabajador que está representado ahí, sino que también mejora la productividad de la empresa y el ambiente laboral. El ambiente laboral y también la economía, sí, del país, en la medida que el sindicato y la empresa estén bien. Y de la familia. Exacto. También. Y todo también. Eso está demostrado, no lo estamos inventando. Entonces, por eso es tan importante seguirlo fortaleciendo. Y antes de irme, hablando de sindicatos, quiero mandar un saludo. ¿A cuál sindicato? Al sindicato de Demarco. ¿Ya? Al sindicato de recolectores de residuos o basura domiciliaria. ¿Sí? Especialmente a don Carlos Impertigue, que nos escucha la radio todos los días y me dice, yo la escuché en la radio lo que estuvo diciendo, así que a don Carlos. Sí, pues don Carlito la otra vez vino acá a conversar con nosotros cuando estaban en paro, claro. Sí, así que un abrazo grande a don Carlos, que ha ido a todas las mesas de todas las leyes con don Roberto y con la señorita Janet, así es que un abrazo grande a ellos y a todos los recolectores de basura domiciliaria que hacen una gran labor y que como sindicato ellos muchas veces, y esto la gente no lo sabe, muchas veces han cedido a demandas para no seguir paralizados, para no perjudicar a la población con la acumulación de basura. Entonces, para ellos el reconocimiento más grande, porque han tenido de repente ciertas flaquezas frente a la empresa o frente al municipio, y en vez de seguir con el paro, lo detienen para conversar tranquilamente y que la gente no se vea afectada. Así es que son más nobles todavía. Claro, muchas veces para que no se vea perjudicada la comunidad. Exacto. Pero a la larga se ven perjudicados ellos como trabajadores. Ellos mismos, sí. Así que tienen que seguir con la lucha. Bueno, así que un abrazo grande a ellos. Esos son los dirigentes que hoy en día las empresas necesitan para poder seguir luchando por las leyes, por los temas laborales. De todos los trabajadores. Dice, la Seremi habla tan lindo que no me la imagino reclamando. Se ve muy masiva. No saben nada cómo me pongo. ¿Ah? ¿Para qué le invitan si sabe cómo se pone? No, me han visto peleando. La Anita me ha visto, se ríe sola. Dice, sindicato del líder UTS, estamos en negociación en estos días. Ya, hay cualquier cosita, nos avisan por interno. Cualquier duda, orientación, ahí está la Seremi. Una de las pocas Seremi que está desde el día 1 y que va a completar el gobierno. No, en 4 años. No me aburrí nunca. Y tampoco la aburrieron. Ya. Seremi, muchas gracias por su visita. Gracias por acompañarnos. Es un chiste interno. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos queda para rato también para seguir conversando. Sí, harta materia, así que ahí vamos a estar conversando. Se viene el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en junio, el 12 de junio. Así es que vamos a estarle contando novedades. Y un abrazo grande a todos los que nos estuvieron escuchando. Bueno, ahí vamos a estar conversando de la explotación laboral infantil aquí en Antofagasta, que también hay indicadores. Sí, ya salieron las cifras, así que de eso vamos a estar hablando la otra semana. Así es. Camila Cortés Ruiz, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, importantísimo, conversando con nosotros de esta cuenta pública y otros temas también de total interés. Muchas gracias, Seremi, por su visita. Gracias, chao. Saludos al Tata Richard. Vamos a la pausa, regresamos luego con más a esta hora de la mañana aquí en La Carnaval, y si usted quiere escuchar esta y otras entrevistas, puede visitar nuestro podcast en radiocarnaval.cl.